en el 102.2 de la FM. Venga, un saludico para allí. Y hoy, pues un poco lo de siempre. Después del especial de la semana pasada, pues esta semana temazos, novedades y pocas palabras. Pues vamos a ir empezando. Y como siempre, pues con el grupo que acabamos el programa pasado. Y como siempre del estado, en este caso tocó Barcelona. Y son Enemic Interior con su trabajo Enemic Interior 3 de este enero. Pues venga, vamos a ir empezando en novedades decadentes de hoy con Enemic Interior. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, empezamos con un poquito de caña. Sweet Love Chip, del marzo pasado. Baby! Y vamos con Mirage, Legato a la Rubina, un grupo italo hardcore en la ciudad de Nueva York. Y bueno, pues que están con su nuevo LP. Y pues rollo con el orgasmo, Uchen Noise y cositas así italianas. De este mismo abril. Vamos con más cosas nuevas. Lo nuevo de Dune Decker, Build Your Stays, de este mismo abril. Seguimos con más cosas nuevas, lo nuevo de Hot Rats, Crimen Hysteria, Useless Information, también de este abril. Novedades decadentes. No tendrás el valor. Un programa oscuro pero verbenero. No tendrás el valor. Y dice, sujétame el cubata. Y vamos a seguir con más cositas de caña. Nos pasamos un poco al metal, Desintegración Violenta, La Bestia, del marzo pasado. Sí, vamos a seguir con un poquito más de metal. Sater, su demo desde New Minneapolis, y dicen que hacen punk rock del marzo pasado. Yeah. y seguimos con un poquito más de metal. The Dark Seeking Into the Madness, su nuevo LP de este abril. Vamos con más. Cruciform, una casete que han sacado este mismo abril. Más cositas nuevas. Rick Minds, Malik Resistance, del marzo pasado. Novedades decadentes. Nada, que es buena frase. Esa es la noche. Absolutely not in love with your life, absolutely not in love with your life. Vamos con Neupols, Ignorance, su trabajo de este mismo abril. vamos con más cosas nuevas de este abril. Cooters. Vamos con la no sección, esa que no tenemos y a veces tenemos, la de no reediciones. Reediciones, pues la discografía de Sabed. Sabed, pues un grupo alemán donde se formaron Pon Down Breed, Monochrome, etc. Novedades decadentes. Me parece pues una tontería grande. Bueno, pues a eso de mitad del programa, de mitad del novedadero decadentes, pues la sección mini vintage. Y hoy nos vamos con la banda australiana X y con uno de los temas que lanzaron en el 77, que pasó un poco desapercibido este EP. Se hizo famoso el LP del 85, pero bueno, pues vamos a poner Hate City. Pues eso, hoy en el vintage de novedades decadentes, pues los X australianos con Hate City. Y venga, después del Mini Vintage, pues vamos con el disco de moda. Los Offkill, una vez más desde Chicago, Illinois, con su nuevo trabajo Skate Forever. Woke up to piss standing over me. Dead body alive, burning in the day. Joy is a crime when you act that way. In the shadow times, heavy on the gaze. We've been quietly all the same. Feel a sense of doom, calling all the pains. Boys have to lie when you act that way. Joy is a crime, joy is a crime. Joy is a crime when you act your age. Whoa. Joy is a crime, joy is a crime. Joy is a crime when you act your age. To feel the joy of life, it's not a thing that stays. Feel a rush and a rush and a rush and it fades away. To feel the joy of life, I feel the joy I pray. Oh! To feel the joy of life, it's not a thing that stays. I feel a rush and a rush and a rush. change no matter what they say. Joy is a crime when you act that way. There's no joy in life, I'm too sick to cry. Nothing in this world can change my mind. Welcoming the rain, wash it to the main. Heaven's not a lie, it's just locked away. Joy is a crime, joy is a crime. Joy is a crime when you act your age. Joy is a crime, joy is a crime. Joy is a crime when you act your age. Y después de tanto sonidaco y tanta producción, volvamos a las demos para Tonneter, su demo de este mismo abril. Vamos a ir a Australia, que aún no habíamos estado en el programa. Prometemos hacer un especial grupos australianos y nos vamos con el nuevo trabajo de Neo Kittens, Is a Nothing, y una barcelona muy guapa. This complete life is shit. There's just no end to it. At least that is what we thought. But that's what happens when things are cheaply bought by a bunch of cowboys. Worked only by small boats. Gonna need a bigger ship now. Gonna dig deeper moats. This is the house that Black built. It's clearly falling down. This is the house that Black built. It's clearly falling down. Expect it. Living life in an aero bomb, better hope you're not alone. This is the house that Black built. It's clearly falling down. This is the house that Black built. It's clearly falling down. Nos vamos a San Francisco por Belly, su nuevo trabajo de abril. Económicamente alienada, y te revelas porque te sientes impotente y despreciado. ¡Has sido abandonado por una estructura de poder aburguesada! ¡Exacto! ¡Robé un coche! ¡Soy un ladrón! Bueno, hijo, si lo piensas, la propiedad en sí ya es un robo. Deja que te explique cómo el excedente de mano de obra está siendo explotado en el mercado. Verás, cuando los medios de producción exigen una mano de obra... Hemos cambiado algo la programación. Poder... Novedades decadentes. Y nos vamos a Francia con lo nuevo de Queer, que ya ahora que salía su nuevo álbum. Álbum se llama. Y vamos a ir acabando ya. Un par de temitas y lo dejamos. Y van a ser dos grupos de Barcelona. El primero, lo nuevo de Fuera de Sector, y su nuevo trabajo que saldrá en mayo, Juegos Prohibidos. Paula era una mujer rubia y cañón. Sentía una extraña atracción. Le gustaba que la golpearan con un cinturón. Hasta hacerse daño un moratón. que acabamos ya. Esto ha sido el Novedades Decadentes de hoy, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza con... Te vas a quedar en compañía de los Tres Cuervos a jugar. Y nosotros nos vamos a ir con otro grupo de Barcelona, de los jabonzanos, los Yolos. Pues eso, el Cool War. Un besaco. No hay policías en el Cool War. No hay abogados en el Cool War. No hay políticos, ni líderes, ni cárceles en el Cool War. Cool War, Cool War. Hay llamas en las calles en el Cool War. Hay exceso, hay drogas, hay de todo en el Cool War. El cielo es de metal en el Cool War. Se transforma y se convierte en lo esencial. Y lo esencial es la verdad. En el Cool War puedes ser tú. No hay prejuicios, no hay nada que te frene en el Cool War. No hay padres, no hay familia en el Cool War. Llueve ácido en el Cool War. Gente saca sus lenguas y toma sus vitaminas en el Cool War. Cool War. La realidad es aburrida, por eso yo te invito al Cool War. Si crees en el azar, este es tu sitio. Cool War. Me gusta el mundo en el que me obligasteis a vivir. Me encierro en mis pensamientos para poderos destruir. Todo podría ser más fácil, pero falta comunicación entre tú y yo. Mira al que tienes delante y ponte un poco en su piel. Todo lo que tú sientes, lo siente el otro también. Todos tenemos miedo, pero no sabemos muy bien de qué. Por eso te invito a abandonar el mundo real y que entres en el Cool World.